hay jueces que tienen, que pueden tener una ideología del poder favorable a mantener las estructuras y las asimetrías, y hay otros que tenemos una visión diferente, que trata de superar las asimetrías y proteger a la parte más débil de la relación jurídica. Y bueno, por eso fallamos de un modo distinto, desde lo ideológico. ¿Quiénes son más? Los otros, desgraciadamente. Porque los jueces, la ciudadanía no tiene participación en el ámbito de la justicia. Es decir, no solo necesitamos la democratización de los servicios públicos, sino también de la justicia, fundamentalmente. Es decir, hoy se designa un juez, los jueces estamos toda la vida en nuestra función y sin embargo nadie se entera. Cuando un intendente dura 4 años, un gobernador, un concejal, y hay un gran despliegue, un gran debate, hay una votación. Cuando los jueces nos designan o nos remueven, o cuando ejercemos nuestras funciones, no hay participación social.